para que cuando llegue la edad adulta no nos tengamos esa diferencia, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel doméstico, etcétera, ¿no? Son muchos aspectos que hay que ir tratando desde la niñez, ¿no? Y yo creo que también pues en los demás ámbitos. El flamenco siempre intentamos de que esté presente porque yo creo que es nuestra cultura andaluza y por supuesto porque yo creo que hay que llevarlo también por bandera. Y aparte porque hay muchas mujeres que destacan en el mundo del flamenco, ¿no? Y el año pasado teníamos a las hermanas Jiménez, a Noelia y a Sofía, que son dos grandes de aquí, del flamenco de Ubrique. Y este año pues he querido contar con Beatriz Morales. Ella viene desde Jerez y bueno, pues para mí era una artista que he ido conociendo desde hace un año y me parecía muy interesante por su recorrido, su bagaje y que no solamente es nacional, sino que también ha saltado las fronteras y ha estado pues en otros continentes, ¿no? Y eso nos lo contará el próximo viernes, día 5, nos contará un poco su trayectoria, ¿no? Y me llama mucho también la atención lo que nos cuenta, porque nos plasma tanto su vida a nivel del flamenco, cómo ha tenido que luchar ella para poder conseguir ese puesto, y luego cómo lo ha tenido que compatibilizar, ¿no? La familia con el trabajo. Incluso ella nos decía que había que tenido que estar casi en la cuarentena, pues dándole el pecho a la hija y saliendo a los tablaos a bailar, ¿no? Y eso llama muchísimo la atención, ¿no? Porque quizás en otros trabajos no te permite hacer eso y que yo creo que también muchas veces la mujer tenemos un papel de que nos tenemos que, en el tema, por ejemplo, de la maternidad, implicar mucho, porque nosotros somos al final la que tenemos el bebé y la que luego, quieras o no, pues tenemos que tener un poco de transcurso de la vida del bebé hasta que lo ponemos en una cierta edad, por mucho que tu pareja o tu marido quiera, ¿no? Pues siempre como que depende más el bebé de ti, ¿no? Y eso es lo que nos transmitía un poco Beatriz, ¿no? Que ella había tenido que luchar pues para poderlo adaptar el bebé hasta que llegó a una cierta edad y compatibilizar, ¿no? El trabajo y esa maternidad. Y luego pues tenemos a dos personas que se dedican profesionalmente al mundo del arte, al arte plástico, ¿no? Una es Elisa Soria y la otra es Sonia Chacón. A Sonia Chacón pues creo que la conocemos todos porque ella es aquí de la localidad, es joven y está pues ahora mismo dando fuerte porque quiere hacerse un hueco importante en el mundo del arte, ¿no? Y nada, pues ahí está luchando y nosotros también desde Galería Proyecto 5, siempre que podemos, apostamos por ella. Y luego, pues como decía, Elisa Soria es una artista ya más consagrada, ella viene desde Jerez y de hecho va a tener la posibilidad de exponer, que era el grupo de artistas que iba a exponer también en el antiguo mercado de Abasto, pero ahora mismo lo van a posponer, me parece que hasta el mes que viene, y va a ser una de las artistas componentes de esta próxima exposición. Y bueno, yo la conocí a través de Javier Varela, que es uno de los artistas que han estado trabajando durante este tiempo con nosotros, y bueno, pues me pareció una persona muy interesante, ¿no? Que tiene una obra pictórica importante. Ella viene de su familia, ¿no? La familia, su marido, ella, tienen una escuela de artes plásticas en Jerez y luego, pues, ella profesionalmente también va a los concursos. Bueno, en fin, ya te digo que se dedica activamente a esto, ¿no? Y me parecía importante su testimonio, ¿no? El que nos contara su trayectoria, cómo se ha puesto a punto. Y creo que eso también nos puede ayudar, ¿no? A los artistas que empezamos o que empezamos una andadura y que no sabemos por dónde tirar, porque el mundo del arte es muy complicado y al final todas las actividades, ¿no? Sea de la rama que sea, es muy difícil. Y aunque ya hemos andado mucho, todavía nos queda mucho más que descubrir. Y luego tenemos a Rosa García. Yo le decía que quería que hablara también de su trayectoria, ¿no? Porque quizás el mundo de la arquitectura, igual que el mundo del arte, está muy implicado, incluso yo creo que más, al mundo del hombre, ¿no? Quizá cuando tú vas a una obra y le dices a la persona responsable de la obra, mira, que quiero que hagáis esto, que esto no está bien, no sé qué. Y muchas veces, pues a lo mejor hemos visto el que, tú no eres un hombre, perdona, es que no. Muchas veces nos hemos encontrado con ese punto, ¿no? Aunque ella me expresa que ella no lo ha encontrado así, ¿no? Que ella ha tenido un hueco desde primera hora y que ella nunca se ha sentido mal o incluso menos cuando ha tenido que trabajar. Y yo te digo personalmente que yo he trabajado o he participado en muchos en asociaciones o incluso en mi vida diaria, ¿no? En mi trabajo, yo nunca me he sentido inferior, pero sí que es verdad que muchas veces impacta el que tú le dejes tu impronta o que le digas lo que tienen que hacer, ¿no? Aunque tú no te sientas inferior o que tú no te sientas mal. Y yo creo que ese, como decía, es el camino que todavía tenemos que recorrer. Y a mí me parecía muy interesante pues que Rosa, que es de aquí de Ubrique, que su marido también es artista, pues que nos hable un poco de cómo ella quería su vida, de dónde quería llegar, cómo ha sido ese recorrido, porque como te decía, creo que a través de la visualización, del aprendizaje, de la educación, podemos hacer desde pequeño hasta la edad adulta a una persona y que no tenga esas barreras, ni tampoco esa visión de ser inferior a algo o que no puede llegar a eso, ¿no? Y entonces estas cinco personas creo que nos van a aportar mucho a nivel femenino y por eso quería que se llamara de esta manera este ciclo de conferencias, Mujer, Arte y Arquitectura, porque al final creo que todas nos hemos ido construyendo a la medida que ha ido pasando el tiempo y nos hemos tenido que adaptar a muchas situaciones, ¿no? Y incluso esas cicatrices, ¿no?, que nos hace la vida y que nos hace más fuerte y nos hace ver la vida desde otro punto de vista. Todas las conferencias, que eso sí que hay que señalarlo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la temática, de las invitadas y las ponencias, pero es importante señalar que todas van a ser telemáticas, ¿no? La situación en la que nos encontramos pues no permite que, o al menos no se quiere asimilar, ¿no?, el riesgo de realizar una conferencia presencial que tendría un aforo muy, muy limitado y no merecería la pena, así que se plantea de manera telemática. Pues sí, como tú bien explicas, pues hemos decidido este año que no sea de manera presencial. La verdad que me duele muchísimo porque el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerla hasta la última de modo presencial. Disfrutamos muchísimo, no solamente con la organización, sino también disfrutamos cada viernes cómo lo explicaban. Yo creo que hemos perdido mucho en ese aspecto, ¿no?, después del COVID, el no tener ese contacto directo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que tenemos las redes sociales, que tenemos los nuevos medios para poder comunicar y poder llegar a otras personas sin necesidad de tener que poner nuestra vida en riesgo. Y hemos decidido este año el hacerlo de modo telemático. Queremos seguir con nuestra actividad, no queremos parar, queremos seguir apostando por el arte, queremos seguir apostando por las personas. Y yo creo que la mejor manera para estar seguro y poder llegar a mucha más gente era haciéndolo de modo telemático, ¿no? Uh-huh. Vamos a poner a las 8 de la tarde en nuestras redes sociales para que lo puedan ver en directo, tanto en Facebook como en el YouTube, y luego pues estará colgado durante todo el tiempo pues en nuestro canal de YouTube. Yo creo que desde ahí pues lo podemos visualizar o en el mismo acto, es decir, a las 8 de la tarde, o podemos hacerlo en cualquier otro momento que nos apetezca, porque puede ser, como pasó el año pasado, que mucha gente quiso venir, pero a lo mejor pues tenía ese día algún encuentro con alguien o tenía alguna actividad o alguna reunión y no podía venir, ¿no?, porque le coincidía justo en ese momento. Bueno, pues ahora no hay excusa, ahora lo pueden visualizar en cualquier momento, puede ser a las 8 de la tarde o cualquier otro día, porque lo vamos a dejar ahí para que todos puedan disfrutar de esa charla, de esas conferencias que nos van a aportar estas cinco personas. Bueno, pues como decíamos, se van a desarrollar durante esta semana. La primera es este 4 de marzo, como decíamos, este jueves, y a partir de ahí pues hasta el 8 de marzo, hasta el próximo lunes, ¿no? Una conferencia por día sobre todas estas temáticas que has planteado y también con las invitadas que van a colaborar en ese ciclo de conferencia Mujer, Arte y Arquitectura. Y todo ello pues con ese principal objetivo, ¿no? El de recordar el papel fundamental que tienen las mujeres en el mundo y poner el valor, el trabajo de las mujeres en todos estos sectores, ¿no? Que es lo que se pretende conseguir con esta iniciativa y aportar, ¿no? Sumar, poner el granito de arena también a lo que son los actos con motivo del Día Internacional de la Mujer. Así es, Rocío. Como tú bien has explicado, pues queremos aportar nuestro granito de arena y no quiero pasar la oportunidad porque ahora también tenemos el viernes, día 5, por otro lado de las conferencias vamos a inaugurar la exposición de Ana Mari González. El año pasado también hicimos algo parecido, ¿no? Es decir, simultáneamente a las conferencias, pues expusimos obras de muchas mujeres. Y este año, pues lo hemos hecho diferente. Es decir, hemos también invitado a muchos testimonios de mujeres desde diferentes ámbitos. Y luego tenemos una artista histórica que es la que va a exponer durante todo el mes de marzo en nuestra galería, ¿no? Ella se llama Ana Mari González. Viene desde Sevilla y bueno, pues nos trae una exposición que se titula De lo plural a lo concreto. Es un tipo de pintura realista y que, ya te digo, nosotros siempre intentamos de trabajar, ¿no? Y de apostar por las personas, pero de trabajar con una calidad. Y bueno, pues Ana Mari tiene esa calidad que nosotros pedimos, ¿no? A la hora de que trabajen con nosotros. Y nada, pues estará durante todo el mes de marzo exponiendo con nosotros para que todos los ubriqueños y personas que puedan venir a medida de las posibilidades de fuera también puedan disfrutar de este arte. No quiero tampoco dejarme en el tintero de que la gente que quiera visualizar la obra de Ana Mari, si no puede venir de modo presencial, también lo puede hacer a través de nuestra página web, galeríaproyecto5.com. Y luego, pues hace como dos meses también hemos incorporado una tienda online dentro de nuestra página web, donde nos pueden ir siguiendo y pueden ir visualizando las obras que van poniendo nuestros artistas. Y por supuesto también pueden seguir apostando por el arte y pueden adquirir obras de todos los artistas que exponen durante todo el año con nosotros, ¿no? Porque la labor no es solamente la exposición del mes, sino que nosotros lo vamos moviendo y lo vamos trabajando durante todo el año, ¿no? Y que tengan esa relación directa entre artista y galería, porque para nosotros es muy importante. No nos desentendemos de ello, al contrario, vamos apostando por ello y por supuesto los vamos guiando y vamos de la mano, ¿no? Porque al final en los tiempos que corren, y yo creo que siempre, el arte ha tenido un papel importante en la cultura y en la vida y en la sociedad, pero muchas veces no nos hemos dado cuenta. Quizá ha tenido que pasar una pandemia por encima para que nos demos cuenta de que es lo que nos ha hecho desinhibirnos de muchas circunstancias o incluso de momentos, ¿no?, en los que la mente la tenemos que tener ocupada, y eso nos hemos dado cuenta durante la cuarentena, ¿no? Y la verdad que me llama muchísimo la atención porque este año que llevamos de vida de la galería, pues yo he notado que la gente se está involucrando y que la gente está apostando por el arte, ¿no? Y eso es de agradecer, ¿no? Porque, como ya decimos, los tiempos son difíciles y ver gente que están dispuestas a apostar por el arte, eso es de agradecer, la verdad que sí. Y nada, pues seguiremos nosotros también desde nuestras posibilidades, apostando por esos artistas, por esas mujeres y por esa gente que quiere formar parte de nuestro proyecto, pues apostando por ellos. Eso es lo que se hace precisamente, ¿no?, desde la Galería de Arte Proyecto 5, con todas las iniciativas que se plantean y que se promueven y que no vienen más que, pues precisamente eso, ¿no?, a impulsar a diferentes artistas. Este es el caso, por ejemplo, de Ana María González Jiménez, que va a exponer De lo plural a lo concreto, durante todo el mes de marzo en Galería Proyecto 5 y el caso también desde luego de ese ciclo de conferencias, ¿no? que se ha previsto, que se ha organizado durante estos días, Mujer, Arte y Arquitectura. Son dos iniciativas que se desarrollan en paralelo y que bueno, pues forman parte también de su objetivo principal, ¿no? Que tiene la Galería de Arte. Reme, nos deja todo esto un poco así como con una sensación extraña en el sentido de que no podemos invitar a la gente a sumarse porque acudir allí presencialmente porque no se puede, tiene que ser todo telemático y nos deja así como una sensación un poco extraña, ¿no? Organizar todo esto que tiene un trabajo importante para que después no haya ese contacto personal, no sé cómo se siente eso, ¿no? Pues como te decía anteriormente, este año es una sensación diferente, pero que no por eso vamos a dejar de invitar a las personas que nos estén oyendo, porque es una cosa que está hecha desde el cariño, desde el trabajo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que todo el mundo estamos hoy en pleno siglo XXI pues relacionado con las redes sociales y, por supuesto, quien no tiene Facebook, Instagram o YouTube, ¿no? Para poder meterse y verlo, ya te digo, en cualquier momento. Puede ser el mismo día de la charla o puede ser cualquier otro, ¿no? Entonces yo sí que quiero que se implique las personas y que nos sigan a través de las redes sociales, porque yo creo que estas conferencias están elaboradas desde el cariño, desde lo más fondo del corazón de todas estas personas, plasmando pues cuál ha sido su trayectoria o cómo debemos de ver el mundo. Pero sí que es verdad que nos tenemos que adaptar a las medidas, ¿no? que hay hoy. Uh-huh. Y también hay que ser consciente, ¿no? De lo que estamos sufriendo. Y que sí que podíamos haber tenido un aforo de 6 personas, pero me parecía muy triste de que en las condiciones en las que nos encontramos tener un aforo de 6 personas, ¿no? Entonces, claro. Hemos preferido mejor tratarlo desde esta manera y salvarnos también un poco en este sentido, ¿no? Además, no puedes invitar tampoco tú un conferenciante que se tiene que preparar un tema, que se lo tiene que trabajar para, bueno, pues una presencia tan mínima, ¿no? Hay un respeto también en ese caso a esa preparación y ese trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, pues hemos querido que sea de esta manera. Uh-huh. Pero sí que es verdad que durante todo este mes va a estar la exposición de Ana Mari García, uh-huh. Ana Mari González. Me encantaría que todo aquel que quisiera venir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, puede venir en cualquier horario, es decir, de 10 a 2 o de 4 a 6, de lunes a viernes. Hemos puesto nuestra página web para todos aquellos que se vayan introduciendo. Hemos metido el número de teléfono porque muchas veces quieren venir a algún grupito pequeño, es decir, de 4 o de, son grupos familiares, ¿no? Los que suelen venir la madre, los niños, el padre, ¿no? Pues los que quieran venir, pues que nos avisen con antelación y nosotros les reservamos esa hora para poder explicarle quién es el artista, la pintura, lo que está expresando en ese momento, ¿no? Y yo creo que es importante hacerlo de esa manera. Estamos trabajando desde hace ya tiempo así, pero muchas veces da como corte, ¿no? Porque ay, me van a reservar para mí la sala, pero yo creo que para poder andar y para poder asegurar, ¿no? El que va todo correcto, yo creo que esa medida que hemos tomado yo creo que puede ser positiva, ¿no? El que nos puedan decir con antelación que van a venir y que nosotros le tengamos ese momento reservado, ¿no? Para, aunque esto tenga ventilación y guardemos todas las medidas de seguridad, pero yo creo que haciéndolo de esa manera, pues mira, nos evitamos muchos problemas, ¿no? Puede ser en horario, como he dicho, de lunes a viernes o incluso los fines de semana, ¿no? Que los fines de semana muchas veces pues viene gente incluso de fuera. Pues ya se lo hemos dicho en nuestra página web que lo pueden hacer reservando, diciendo, pues vamos a ir a las 11 de la mañana el sábado. Uh-huh. Pues nosotros lo estamos esperando a las 11 de la mañana el sábado. Así que le damos todas las posibilidades y todas las facilidades del mundo para que puedan venir a disfrutar de las obras, que puedan hacerlo con total tranquilidad y que al final el arte disfrute y bueno, aprender también, ¿no? De lo que se ve, porque muchas veces nos encontramos esa frase, no es que yo no entiendo de arte. Y al final no es que no entendamos de arte, al final es que nos involucremos en la cultura y nos involucremos en el arte. Yo creo que todo el mundo tenemos un corazoncito, tenemos una parte de nosotros que nos dice, ¿nos gusta o no nos gusta, no? Igual que ponemos un like cuando nos metemos en Instagram o en Facebook, pues igual yo creo, porque te llama la atención esta publicación, sea por lo que sea, ¿no? Pues igual creo que la tenemos en el mundo del arte. Eso es una comparativa un poco rara, pero sí que es verdad que es así, ¿no? Te puede llamar la atención o no te puede llamar la atención. A lo mejor puede ser un cuadro súper realista y que lo estás viendo todo claramente y a lo mejor no te llama. Incluso puedes ver una obra súper abstracta, pero que te está llamando desde la otra punta, te está diciendo un mensaje, ¿no? Y yo creo que eso se hace educando mucho la vista, el oído, el está, ¿no? Y eso se hace pues visitando galerías, museos, etcétera, ¿no? Y eso también es importante desde aquí, que nos están escuchando muchos padres, que se hace desde pequeño, ¿no? Claro. El poder hacer esto. Y creo que una de las cosas que nos ha hecho esta pandemia es que podamos disfrutar de nuestro entorno. Nosotros aquí en Ubrique tenemos muchas cosas muy bonitas y que muchas veces nos vamos a otros lugares a disfrutar de otras culturas y hay veces, bueno, porque yo lo escucho todos los días, ay, es que yo no conocía que esto estaba aquí, la galería, o por ejemplo el San Juan de Letrán, o muchas otras salas, o incluso la zona de Ocuri, ¿no? Que podemos disfrutar de muchas cosas que tenemos aquí en nuestra localidad y que muchas veces por falta de tiempo o por lo que sea no hemos visitado o no hemos disfrutado de ello. Y ahora que estamos en este periodo de adaptación, pues yo creo que puede ser positivo el disfrutar de nuestro entorno. Podemos aprovechar para acercarnos a lo más cercano, ¿no? Que a veces, precisamente por eso, porque es lo más cercano, pues no lo saltamos, no lo tenemos en consideración. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar invitando, ¿no? Si te parece, Reme, a estas dos iniciativas, el ciclo de conferencias Mujer, Arte y Arquitectura, que se desarrolla durante toda esta semana, y luego tenemos también en paralelo la exposición de Ana María González, que llega a partir de este viernes 5 de marzo a la Galería de Arte Proyecto 5. Pues así es, Rocío. Me encantaría invitar a todos nuestros oyentes a que nos siguiera a través de las redes sociales, ¿no? De Galería Proyecto 5. Lo pueden hacer tanto en Facebook, en Instagram o, como ya decía, a través de YouTube, de nuestro canal YouTube, donde podréis ver todo este ciclo de conferencias, que lo haremos en directo y también lo dejaremos depositado en nuestro canal de YouTube, por si alguien no puede conectarse a las 8 de la tarde, que es cuando será cada una de las conferencias, pues que lo pueda hacer en cualquier otro momento. Y luego, pues este viernes, día 5 de marzo, vamos a inaugurar la exposición a las 12 de la mañana, de la exposición de Ana Mari González, que se titula De lo plural a lo concreto. Y bueno, pues como ya te decía, pues con mucha gana, con mucha ilusión, y que todo aquel que quiera venir aquí a nuestra galería queda invitado para ver la exposición de Ana Mari González, y que lo pueda hacer de lunes a viernes, de 10 a 2 o de 4 a 6. Que si queréis venir en cualquier otro, o sea, reservar la hora, o quiere venir o un sábado, un domingo, que se meta en nuestra página web, que ahí pone cómo pueden contactar con nosotros para reservar horas. Importante. Yo creo que esa medida, como te decía antes, nos está dando buen resultado. Y que nos encantaría pues ofrecérselo a todo nuestro pueblo y, por supuesto, a toda la gente que venga de fuera, porque hay que seguir apostando por la cultura. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Remedio Rubiales el que nos haya informado y agradeciéndole además también el que desarrolles iniciativas de esta índole en nuestra localidad. Reme, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.